la homilía que tuve hace 3 días en Cali. Que no me conozco bien las poblaciones. Cali. Hace 3 días estuve en Cali y tuve una homilía y a la gente le gustó. Pues la voy a repetir, aunque el Evangelio de hoy se presta a un comentario provechoso. Pero creo que es mejor repetir, como me salga, no sé si saldrá bien, la homilía de Cali del viernes. El Evangelio de aquel día dice Jesús a los judíos: ¿sois capaces de conocer el día que va a hacer mañana viendo el cielo de hoy? ¿Qué es lo que la gente del campo, ¿no?, ve una puesta de sol muy, muy roja, o tienen cierto olfato para saber qué va a pasar mañana viendo la puesta del sol del día anterior? Y es lo que decía Cristo hablando a la gente del campo, a los judíos: ¿podéis conocer lo que va a pasar mañana viendo el cielo de hoy? ¿Y no sois capaces de conocer a Dios viendo su obra? Este, el mensaje es muy bonito. ¿Cómo podemos ignorar a Dios viendo su obra? Esto es muy bonito, muy bonito. Yo antes dije, hablo a puñetazos. Y hablaba yo en Madrid, en la Universidad Complutense, hablaba yo caminos que llevan al ateísmo. Y cité un texto de la Biblia que dice que los que no conocen a Dios viendo la naturaleza son unos necios. Y yo dije, necio es poco, imbéciles, idiotas, necio muy suave. Pues en fin, la Biblia lo dice así: el que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. Y tuve mi conferencia. Y al final viene un universitario y me dice: padre, usted me ha insultado porque soy ateo y usted me ha llamado necio. Y digo, oye, no me protestes a mí, protesta al Espíritu Santo, que es el que lo ha dicho. Quien ha dicho que eres un necio no soy yo, es el Espíritu Santo. Protéstale a él, que lo ha puesto en la Biblia. Pero es de sentido común. Es de sentido común. Yo no comprendo a los ateos. No comprendo. Mejor dicho, comprendo a los ateos porque hay una frase que no es mía, pero está muy bien. Porque no quieren creer. La frase es esta: no te empeñes, de un ateo a un católico, no te empeñes en convencerme, porque aunque me convenzas, no me convencerás. Ese es el ateo. No quiere convencerse. No quiere. Y claro, nadie se convence de lo que no quiere. Nadie se convence de lo que no quiere. El ateo no quiere convencerse. No te esfuerces en convencerme, porque aunque me convenzas, no me convencerás, porque no quiero. El ateo es que no quiere creer. Hay montones de razones para creer, pero él cierra los ojos y dice que no ve. Porque cierra los ojos, ya puedes encender luces. Si el ojo cierra los ojos, dirá que no ve. ¡Ábrelos! No quiere. Tú enciendes luces. El otro cierra los ojos y no ve, claro. Con los ojos cerrados no ves. Ese es el ateo. No ve porque no quiere. Porque hay montones de razones para creer en Dios. Montones de razones. Como no puedo alargarme mucho, voy a ver si doy unas cuantas. Pero a esto voy. Conocemos a Dios por su obra. No lo vemos. A Dios no lo vemos. Lo dice la Biblia. A Dios no lo ha visto nadie. Pero yo no tengo que ver a Dios para creer en Él. Me basta ver su obra. Yo no conozco a Miguel Ángel. No lo he visto nunca. Hace muchos años que murió. No lo he visto nunca. Pero sé que Miguel Ángel fue un gran artista. ¿Por qué? Porque veo su obra, veo la piedad. Cuando veo la belleza de la Virgen, de la piedad de Miguel Ángel. ¿Qué artista Miguel Ángel que de un bloque de piedra saca esta belleza de mujer? ¿Qué artista Miguel Ángel? No lo he visto. No lo he visto. Me basta ver su obra. Y viendo la obra de Miguel Ángel, veo lo artista que era Miguel Ángel. Pero mismo Dios. A Dios no lo veo. No necesito verlo. Me basta ver su obra. ¿Y cuál es su obra? La naturaleza. La naturaleza. Y viendo la naturaleza, conozca a Dios. Y por eso dice San Pablo, el que viendo la naturaleza ignora a Dios, es un necio. Viendo la naturaleza no tengo que ver a Dios, la obra de Dios, las maravillas de la naturaleza. Hay una ciencia que estudia la naturaleza para aplicarla al progreso humano. ¿Qué hace el hombre? ¿Copiar de la naturaleza? ¿Qué hizo Isaac Peral inventando el submarino? ¿Copiar de los peces? ¿Qué hicieron los hermanos Wright cuando inventan el avión? ¿Copiar de los pájaros? ¿Qué hacen los del radar? ¿Copiar de los murciélagos? ¿Qué hacen los del sonar? ¿Copiar de los delfines? ¿Qué hacen? Hoy se usan los rayos infrarrojos. ¿Copiar de las serpientes? Todo esto está en la naturaleza. El hombre copia. Copia. Bueno, y hay cosas que no sabemos copiarlas. O que no podemos copiarlas. Vamos a ver si... Quiero sacar... Tengo en el bolsillo una linterna, pero no tengo acceso a mi bolsillo. Pero tengo en el bolsillo una linterna. Siempre llevo una linterna. Porque viajo mucho, me alojan en una casa, a medianoche tengo que ir al cuarto de baño, no sé dónde están los interruptores, tengo mi linterna. Siempre llevo linterna. Pero la linterna, primero, abulta. Es un cacharro, abulta. Segundo, se pierden. Se me caen del bolsillo, en los taxis, en el avión. Se me caen del bolsillo, las pierdo. ¿Qué práctico sería que alguien inventara una pastilla? Que te tomas la pastilla, te aprietas la nariz y te sale una luz. ¡Formidable! Pues eso que el hombre no sabe hacer, que no lo hará nunca, lo ha hecho Dios con los peces. Hay peces en las zonas abisales, profundas, donde no llega la luz del sol, que están oscuras, y los peces tienen faros. ¡Peces con faros! La bioluminiscencia. El hombre no sabe la bioluminiscencia. La mosca vuela enciza. El hombre no sabe volar en zigzag. Yo acabo de llegar de España. El avión vuela rectilíneo. O si es curvilíneo, con un gran radio. No hay ningún avión que vuelva así. Si se hicieran aviones que vuelan en zigzag, la artillería aérea, antiaérea, nunca haría impacto. Nunca, nunca. ¡Imposible! ¡Imposible! Cuando el vuelo es así, la artillería sí. Pero si el vuelo es así, no haría impacto. El hombre no sabe volar en zigzag. Dios ha hecho unas moscas que vuelan en zigzag. Otro ejemplo que me viene a la cabeza. Cuando yo era joven, me gustaba la fotografía. Tenía una máquina muy buena, Voigtlander, muy buena. Pero era muy difícil sacar fotos. Antes de sacar la foto, primero, sensibilidad del carrete. Segundo, sacar el fotómetro para ver la luminosidad. Tercero, medir a ojo la distancia. Cuarto, ¿qué velocidad le pongo? El diafragma. Un lío. Y si ponía una cosa mal, la foto no salía. Y si ponía todo bien, el carrete al laboratorio. Y a la semana te traían la foto. Eso lo he hecho yo muchos años. Hoy, estos japoneses te han invitado unas cámaras digitales que tienen ustedes, apuntar y disparar. ¡Qué maravilla! Apuntar y disparar. Y automáticamente, luminosidad, distancia, enfoque, se revela al instante. Saca la foto y ya la ven. ¡Maravilloso! ¡Qué talento el que inventó estas máquinas digitales! ¡Qué talento! Hace más de 1 millón de años que todos los hombres nacen con 2 cámaras fotográficas mejores que las digitales de hoy. Hace 1 millón de años, el ojo humano es una cámara fotográfica mejor que las digitales. Saca 10 fotos por segundo. En eso se basa el cine. ¿Qué es la película de cine? Fotos. Pasan a prisa y claro, antes que se vaya una, viene otra y da una foto, otra, parece que muevo la mano, ¿no? Una foto así, otra así y otra así. Pasan a prisa, parece que muevo la mano. Son fotos. El ojo, 10 fotos por segundo. Se revela al instante. Se enfoca sola. Maravillosa máquina fotográfica. Tienen talento los japoneses de Nokia o de Sony o que hacen estas máquinas. Y el que hizo el ojo, ¿qué? Era tonto. Y hace más de 1 millón de años. Y las digitales son de antes de ayer. Hace 1 millón de años el hombre nace con 2 cámaras fotográficas mejores que el ojo. Perdón, con 2 ojos que son cámaras fotográficas mejores que las digitales de hoy. Otro ejemplo, que toda la naturaleza es maravillosa. La hoja verde. La hoja. Es una maravilla. La hoja verde es una fábrica de oxígeno. Es un laboratorio de química. La hoja verde coge el anhídrido carbónico que echamos al respirar y lo transforma en oxígeno. Por eso no nos asfixiamos. Si no hubiera función clorofílica de las plantas, nos ahogábamos, nos asfixiábamos, la humanidad gastando oxígeno, acaban con el oxígeno. ¿Por qué no se acaba el oxígeno de la atmósfera? Porque hay unos laboratorios, que es la hoja verde, que con la presencia del sol, función clorofílica, cogen el anhídrido carbónico y lo convierten en oxígeno, para que no se acabe el oxígeno. ¡Qué maravilla la hoja verde! El que lo sabe, el que no lo sabe, ¿no? Una maravilla la hoja verde. Unos científicos españoles de Sevilla han reproducido en el laboratorio la fotosíntesis de la hoja verde. La hoja verde es una maravilla, aunque mucha gente no lo sabe. Una fábrica de oxígeno. Maravilla. Otra maravilla. El huevo de gallina. Una maravilla. Una maravilla. ¿Usted ha visto, señoras, cuántas veces han hecho ustedes una omelette? En la omelette que hacen ustedes, cascan el huevo, lo parten, en el plato, yema y clara. Lo baten, en la sartén, la omelette. Si ese huevo no lo rompe, lo mete en una incubadora 21 días a 40 grados centígrados, ¡sale un pollito! Menudo talento el que inventó el huevo. ¡Ateo! Que no, a ver, hazme un huevo artificial que calentado sea un pollito. Que pone más huevos que calentado no salen más pollitos. Maravilla. Cuando tienes el huevo en el plato, la yema y la clara, ¿dónde está el pico? ¿Y los ojitos? ¿Y las patitas? ¿Y las plumitas? ¿Lo ves en el huevo? ¿Lo ves? ¡Lo calientas! Y sale un pollito con el pico, los ojitos, las patitas. Menudo talento el que inventó el juego. No, casualidad. Hay que ser idiota, ¿eh? Casualidad. Es como un día navegando, llegas a una desierta y te encuentras una cabaña. ¡Hombre, qué casualidad! ¡Lo que ha salido aquí! ¡Una cabaña! Tú eres idiota. Esta cabaña la ha construido un hombre que estuvo aquí antes que tú. La cabaña no sale sola. Los palos caídos de un árbol no forman una cabaña. Forman un montón de leña. Estas estacas clavadas en el suelo, estos palos en forma de techo y esta puerta giratoria se ha hecho por la inteligencia de un hombre que ha ordenado los palos para que formen la cabaña. El orden de la cabaña me habla de la inteligencia de un ser que ha ordenado los palos para que formen la cabaña. La cabaña no sale sola, no sale sola. Otro ejemplo. Antes, os han hablado de mi libro Para salvarte. Mi libro, en la 58 edición, que es la que tengo en venta en España, tiene 1 millón de letras. 1 millón. Yo no he contado las letras hasta el millón, pero lo he calculado muy fácil. ¿Cuántas letras tiene cada línea? ¿Cuántas líneas tiene cada página? ¿Y cuántas páginas tiene el libro? Tiene 1000 páginas, 1 millón de letras. Para escribir mi libro, tengo que ordenar las letras para que formen palabras y ordenar las palabras para que formen frases. Pero yo no escribo el libro, cojo un cubo, meto 1 millón de letras, tiro el cubo, ¡ve! ¡Salió un libro! De manicomio. El libro no se escribe tirando un cubo con 1 millón de letras. O 50 libros. Llevo 50 ediciones. Yo escribo las 50 ediciones tirando el cubo 50 veces, me salen 50 libros. De loco, de imbécil. Donde hay orden, donde hay técnica, donde hay organización, hay una inteligencia. Y a mí me basta ver las maravillas de la naturaleza, las maravillas, para conocer a Dios. Ese ser inteligente que ha hecho la naturaleza. Por eso creo en Dios. Porque no soy imbécil, no soy necio, soy sensato. Y viendo las maravillas de la naturaleza, y voy a decir una cosa, no quiero alargarme. Si Dios es grande en las cosas grandes, más grande es en las cosas pequeñas. Si Dios es inmenso en el cosmos, tamaños de los astros, velocidades de los astros, distancias, precisión en las leyes matemáticas que rigen las estrellas. Si Dios es grande en el cosmos, más grande es en lo pequeño, en el ojo de una mosca, en los insectos, en el ADN, para mí, las maravillas de la naturaleza, en lo grande y en lo pequeño. Por eso creo en Dios, porque veo tantas maravillas en la naturaleza que me hacen pensar en la inteligencia del Creador que ha hecho la naturaleza. Por eso nosotros creemos en Dios, porque no queremos ser unos necios. Palabra de Dios.